Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Temporada 11. Año 2019. Programa número 327. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Y a mí me parece que lo más importante que se debe hacer como seres humanos es elegir quién quiere uno estar siendo a pesar de las circunstancias. Muchas veces se piensa que cuando hay presión uno no puede ser quien quiere ser, o cuando hay una final, o cuando es un partido determinante de ascenso. Cachito Vigil, entrenador del seleccionado argentino de hockey femenino sobre césped. Las Leonas, dos veces campeonas del mundo. Yo creo que todos los días, más allá de esas circunstancias, podemos elegir. Y ojalá que nos permitamos todos elegir quién queremos ser y no ir tras de una zanahoria disfrazada de logro deportivo que nos aleje del principal logro que tenemos que buscar. Éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Marcelo Bielsa. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito. Me mordía los labios al no poderte besar. Mi piel se estremecía al no poderte tocar. Por supuesto que a todos nos gusta ganar como deportistas. Cachito Vigil. Pero creo que lo más difícil es ganar sin perder la posibilidad de ganar lo que hay que ganar. Y creo que hay un ganar más allá del ganar. Y hoy Marcelo, con su equipo, honró esta situación. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. Radioredes.com.ar. AM1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Magic de Madrid, España. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. Desde Iztapalapa, para todo el mundo, Los Ángeles Azules. Nosotros deberíamos aclararle a la mayoría de la gente que el éxito es una excepción. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente se desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando, dice Marcelo Bielsa. No permitan que el fracaso les deteriore la autoestima. Cuando ganás, el mensaje de admiración es tan confuso, quiere decir, te confunde, te estimula tanto el amor hacia uno mismo y eso deforma. Y cuando perdés, sucede todo lo contrario. Hay una tendencia morbosa a desprestigiarte, a ofenderte, solo porque perdiste. En cualquier tarea se puede ganar o perder. Lo importante es la nobleza de los recursos utilizados. Eso sí es lo importante. Lo importante es el tránsito, la dignidad con que recorrí el camino en la búsqueda del objetivo. Lo otro es cuento para vendernos una realidad que no es tal. Ah, bueno, Carlos, pero Marcelo Bielsa es occidental, así que Occidente también produce personas así. Sonso, ¿sabes cómo le dicen a Bielsa? El loco. Claro, esta es la parte de la orilla que está sacando chispas, a la historia. Igual, fíjate, claro que está dentro de Occidente, es indoeuropeo. Los seres humanos combaten, se esfuerzan. ¿Entendés? El tipo es indoeuropeo. Habla, de hecho, de fracaso y de éxito cuando la mayor parte de la vida sería extrañísima si la analizáramos en función de esos dos polos. Lógicamente, él es un deportista, entonces le habla a sus jugadores todo el tiempo y me parece que este discurso está teñido de estas charlas que le da a sus jugadores. Si nos ponemos a pensar en la vida, no sé, dígame usted, ¿cuál sería el éxito y cuál el fracaso? A ver, usted hoy se levantó y ¿cómo sería? ¿Tuvo éxito en llegar hasta el baño? ¿Cómo será? ¿Yo hago este programa que tengo éxito o fracaso? ¿Cómo es? Sí, yo hago lo que hago. Ponerlo en términos de éxito o fracaso ya es eso, una deformación para vendernos una realidad que no es tal. La realidad no es éxito o fracaso. En todo caso, las preguntas más fecundas en términos personales, no deportivos, ya sería decir, no sé, lo que estuve haciendo en los últimos tiempos me ha vuelto más generoso, más bueno, más feliz, he enriquecido a los demás o los he empobrecido, he aportado a lo que me rodea o he llenado de veneno lo que me rodea. O también, como decía Jung, el ejercicio del epitafio: cuando me muera, en mi velorio, en el mío, la gente que me importa, ¿qué va a decir de mí? Estoy viviendo para eso, para escuchar esas palabras, que son mis propios ideales, mi propio sentido en el mundo. ¿O estoy distraído haciendo lo que me dicen que hay que hacer? Hace ya un rato le planteaba una pregunta barra reflexión. Estos europeos que iban tan lejos de sus casas, de su mundo, de su baile del sábado, a otros países para enriquecerse, apropiarse de lo ajeno, matar gente, y volvían, muchos no volvían, enfermos o asesinados, volvían y para ellos era una gloria disfrutar de lo que habían robado. Yo me preguntaba, ¿qué te pasa? ¿Sí? Y además denunciábamos a Yuval Harari y a la academia que nunca toma estas acciones de conquista como una enfermedad, como un problema que tienen los tipos que le hicieron o las culturas que produjeron esas bestias que iban a robar y matar. Disculpen las bestias. ¿Qué les pasaba? Había algo raro ahí. Y yo tardaba un rato en cerrarlo y entonces, como a veces pasa, nos fuimos muy lejos de Occidente y encontramos una reflexión de poquísimas palabras que nos hizo iluminar un poquito este asunto. Son dos pequeñas ideas que quiero dejar aquí. Este impulso de sentirse mal y entonces ir a otros lugares a apropiarse de lo ajeno con la espada, o sea, al precio de matar o ser matado, esta descripción que acabo de hacer es prácticamente la definición de indoeuropeo. Estas comunidades que comenzaron hace 5.000, 6.000 años y que son las que imprimieron todo un estilo a distintas culturas, no solo la europea, sino también los mongoles, típicamente, parte de la India, el budismo, el cristianismo, todo está hecho desde este impulso de las hordas indoeuropeas que, aparentemente, por un cambio climático que les vuelve áridas las llanuras en donde pastaban sus ganados, los tipos agarran el caballo con armas y van a buscar otras tierras, se apropian de esas tierras, matan a aquellos que se oponen y, si no, los esclavizan, van dejando su idioma allí. Esto es indoeuropeo, es algo muy antiguo. En los próximos programas vamos a acercar la lupa a ciertos antecedentes inmediatos que tuvo la conquista por parte de Europa de los otros continentes. Pero acá tenemos un antecedente que es muy antiguo y que incluso influyó en parte en la cultura china, por ejemplo. ¿Qué es esto de un malestar? Pero lo que queremos marcar es esto. el malestar. El malestar te lleva a buscar alivio lejos de tu mundo. Tan mal está tu mundo. Ese otro mundo al cual yo voy, huyendo de mi malestar, puede ser la vida después de la muerte, puede ser el mundo platónico. Fíjate, acá se comienza a armar, a cocinar, digamos, la estructura de fondo de la cultura occidental que el mismísimo Harari sustenta y cree que es universal. No se imagina una cultura que no tenga esta transacción entre un malestar y un otro mundo. Esta estructura indoeuropea, para que me entiendas, está desde el primer renglón de la Biblia y de cualquier libro sagrado conocido, los Vedantas. Ya está todo plantado ahí. Los imperios persas, chinos, fenicios, está todo ya funcionando con esa música, entre comillas. Puede entonces, una vez que se arma, las culturas funcionan así, una vez que se arma el menú cultural que se afianza en un idioma, en una religión, en unos modos familiares, productivos, etc. Una vez que se instala ese modo cultural, puede ya no haber malestar. ¿Entendés? Pero el menú, la estructura, el guión, digamos, los personajes siguen cantando la misma música. Aunque ya no haya llanuras secas por el cambio climático, persiste esa inercia, si querés, cultural, y como vemos en algunas culturas actuales, esa inercia puede durar siglos, siglos, porque se consolida y se transmite a través de construcciones identitarias que tienen que ver con la familia, el trabajo, el sexo, el deporte, etc. Así que después es muy difícil mover eso, aunque ya no exista el malestar. Hasta tal punto parece que funciona así, que uno ya comienza buscando el malestar y, como decía un amigo mío, si no lo encuentra, lo inventa, para entonces afianzarse en esa estructura cultural, no sé, inconsciente, podrías llamarle como quieras. Yo estoy diciendo cómo funciona, más que dónde están los mecanismos concretos que hacen que la mayoría de los habitantes de una cultura canten la música que propone la cultura. Y lo otro que es más, no sé, más filosófico, más psicológico, lo de recién fue un dato histórico, si querés, cómo eran las hordas indoeuropeas, por qué se movieron, cómo se movieron. Lo que viene ahora es la opinión de una mujer de un pueblo originario, ignoto, algún lugar donde no llegó todavía Occidente, o no llegó suficientemente como para destruirlo, y que dice así: cuando estamos satisfechos de quienes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. Otras formas de vida puede ser también alguien de otro país, un bárbaro, entre comillas, bárbaro. Cuando estamos satisfechos de quienes somos, tratamos a lo que está fuera de nosotros con comprensión y generosidad. Ahí es como que uno presiente que eso es cierto. Porque usted, señora, supóngase, discúlpeme, ¿no?, estos comentarios algo grotescos que hago yo. Cuando usted está bien con su novio, ya van por la parte del cigarrillo, ¿usted se le ocurriría decir, che, vamos a asaltar a la casa de al lado? No, no es cierto. No, vamos a apropiarnos de los territorios comanches. No, usted está bien, está tranquila. Está pensando en cosas más cercanas y lo está pensando, sintiendo, pensando dichosamente o tranquilamente. Usted se aboca al mundo que la rodea y trata de hacerlo más llevadero, más divertido, es así, más agradable. ¿Qué es esto de que se te ocurra ir a buscar tesoros ajenos? Esto es porque, por la negativa, vamos, cuando no estamos satisfechos de quienes somos. tratamos a otras formas de vida con incomprensión y mezquindad. Invertí la frase esta, que a mí por lo menos me dio una pequeña luz para entender qué le podía estar pasando a Yuval Harari mientras escribe su libro, o por lo menos qué mentalidad y sentido común representa. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. La bruja de las palabras. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Y como todos se han portado muy bien... Ah, Carlos, usted sigue con la regla del rigor al final, es peor que Harari usted. Como todos se han portado muy bien, vamos a leer un poquito el libro Los Papalagi, de Eric Schewerman, escrito hace 100 años. Estuvo ese alemán en Samoa, observando mucho a los habitantes de allí. Próximamente vamos a hablar de un grande que estuvo en Samoa también para la misma época, Robert Louis Stevenson, un gran defensor de los habitantes de Samoa. Terminó siendo, por supuesto, muy querido también por esos habitantes. Fíjate, en la otra orilla que Harari. Robert Louis Stevenson, como la mayoría de los grandes artistas, estaba frontalmente en contra, incluso avergonzado de las cosas que plantea Harari junto con el nuevo orden mundial, el poder, el capital financiero, este neoconservadurismo rancio, violento, que está propagándose por el mundo. En aquel libro, que supuestamente es un señor, un samoano, que le habla a sus compañeros de tierra, Tuyavi era el señor, el maestro samoano, maestro, no sé por qué le llamo maestro. En su libro, Los Papalagi describen cómo es el hombre blanco, cómo es el europeo. Los Papalagi piensan que pueden hacer mucho y que son tan fuertes como el gran espíritu, con mayúscula. Por esa razón, miles y miles de manos no hacen más que producir cosas del amanecer al crepúsculo. El Papalagi hace muchas cosas de las cuales no conocemos el propósito ni la belleza. Y los Papalagi inventan cada vez más cosas. Sus manos arden, sus rostros se vuelven cenicientos y sus espaldas encorvadas, pero todavía revientan de felicidad cuando han triunfado haciendo una cosa nueva. Y entonces todo el mundo quiere tener esa tal cosa. La ponen frente a ellos, la adoran y le cantan elogios. Su tierra, la de los Papalagi, la de los hombres blancos, la de los occidentales que se sienten mal consigo mismos y entonces van a robar y a matar a tierras lejanas. Su tierra se ha vuelto tan triste que coleccionan cosas como un loco colecciona hojas muertas y llena su cabaña con ellas hasta que todo espacio libre queda ocupado. Nosotros, los samoanos, pensamos que es signo de gran pobreza que alguien necesite muchas cosas. Los Papalagi, los hombres blancos, son pobres porque persiguen las cosas como locos. Sin cosas no pueden vivir. Cuando han hecho del caparazón de una tortuga un objeto para arreglar su pelo, un ejemplo da, hacen una funda para esa herramienta y para la funda hacen una caja y para la caja una caja más grande. Todo lo envuelven en fundas y cajas. En vez de funda, él dice pellejo. Cuando una cosa sería suficiente, hacen dos. Si entras en una cabaña, o sea, en una casa europea para cocinar, ves tantos recipientes y herramientas que es imposible usarlos todos a la vez. En cada choza hay tantos objetos que los papalagis emplean muchas personas solo para ponerlos en el sitio que les corresponde y para limpiarles el polvo. Esto es tal cual de cierto tipo de hogares de Occidente, Habla hace 100 años este señor, ¿eh? Así que hay todavía un frenesí en la producción, en la revolución industrial todavía, ¿eh? Hoy es ya en Occidente más el tiempo de el ocio, la desocupación, la marginación, es otra la problemática que tenemos. Por eso, creedme cuando les cuento que hay gente en Europa que presiona un palo de fuego, un revólver, una escopeta, en sus frentes y se matan. Creedme cuando les cuento que hay gente en Europa que se pega un tiro, porque prefieren no vivir a vivir sin cosas. Los papalayi turban de todos los modos posibles sus mentes y enloquecen pensando que el hombre no puede vivir sin cosas, como no puede vivir sin comida. Los que tienen pocas cosas se llaman a sí mismos pobres o infelices. Ningún papalayi canta o va por la vida con un destello en su mirada si su única posesión es un recipiente de comida, como hacemos nosotros. Cuantas más cosas necesitas, mejor europeo sos. Por esto, las manos de los papalayi nunca están quietas, siempre hacen cosas. Esta es la razón por la que los rostros de la gente blanca parecen a menudo cansados y tristes, y la causa de que pocos de ellos puedan hallar un momento para mirar las cosas del gran espíritu o jugar en la plaza del pueblo, componer canciones felices o danzar en la luz de una fiesta y obtener placer de sus cuerpos saludables como hacemos nosotros. No le digo la fiesta de los sábados. Estos tipos tenían en claro que la vida valía la pena si podíamos componer canciones felices y obtener placer de los cuerpos saludables, como hacemos o intentamos hacer en la fiesta de los sábados. Y aquí anotamos que efectivamente los samoanos van a jugar y bailar juntos muy a menudo. Aprenden a bailar desde muy temprana edad. Cada pueblo tiene sus canciones y poetas. Por la noche se puede oír cantar dentro de cada cabaña. ¿Entendés? ¿Qué sé yo? ¿Puedo decir que estos tipos son atrasados? ¿Y que los otros que van a robar, matar y fabrican cosas todo el tiempo, que ellos son los adelantados? ¿Que ese es el mundo moderno? ¿Sí? ¿Estás seguro que esa es la ciencia? Ellos, los papalayi, mira, lo dice, ¿eh?, cometen los más horribles crímenes a sangre fría, solo para obtener más cosas. No hacen la guerra, mira, para satisfacer su orgullo masculino o medir su fuerza, sino solo para obtener más cosas. Ahora, el hombre blanco quiere hacernos ricos trayéndonos todos sus tesoros, sus cosas. Pero esas cosas son como flechas envenenadas que matan a aquellos en cuyo pecho se han introducido. Esta es la parte que Yuval Harari no presenta en la historia de la humanidad. Una vez oí por casualidad, dice Tuyaví, este samoano, una vez oí decir a un hombre que conoce bien nuestras islas: vamos a forzar nuevas necesidades en ellos, en los samoanos. Pero nosotros pensamos que las necesidades son cosas, esas cosas que no sirven para nada. Y aquel sabio dijo más, además de forzar nuevas necesidades en ellos. Si usted se acuerda, no hace mucho hablábamos de que en África alguien decía lo mismo, cuando comentamos el libro Africa Dances, hace un par de programas. Aquel sabio además dijo: entonces podemos ponerles a trabajar fácilmente si les generamos necesidades. Está contando toda la parte de la historia que no cuenta Yuval Harari, ni la academia. Si logramos inculcarle nuevas necesidades a los samoanos, podemos ponerlos a trabajar fácilmente. Deberemos estar también cansados, encorvados y grises como ellos. quisimos echar esta pincelada de los papalazzi, que es la mirada de las víctimas de la rapiña, el robo y las matanzas que hizo el occidente, que Harari admira, o sea, que hizo el imperio, el capital y la ciencia. Y también, cuando escuchamos esta descripción, hecha hace 100 años, pensando en el pueblo alemán de hace 100 años, también nosotros de algún modo, y tal vez estos samoanos dijeran estas famosas tres palabras, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que necesitas, en este caso, la alienación a través de las cosas, del poseer, del producir, del comprarte tal otro accesorio, tal nuevo modelo de no sé qué, en el caso, por supuesto, de que la cruel occidente te haya permitido hoy comer. ¿Usted sabe a dónde conduce el hambre? Toda la pureza que me da nunca la podré corresponder si me dejara de querer. Está terminando Bruja de Colección. Hoy hemos presentado un programa de la undécima temporada. Año 2019. Programa número 327. Los planes de la élite que gobierna son el producto de una concepción del mundo destructiva basada en su creencia de que no hay suficientes recursos para continuar, de que hay personas que se lo merecen más que otras y de que su propia seguridad depende de mantener un control total sobre el resto de nosotros. En resumen, su concepción del mundo se basa en la escasez y el miedo. Operación técnica: Antonella Pepe. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. El paraíso y el infierno están acá. Y la felicidad está acá. ¡Depende de nosotros! Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios. No fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. Cuando estamos satisfechos de quiénes somos, tratamos a otras formas de vida con comprensión y generosidad. Usted compite con un entorno intoxicado de individualismo y de vanidad. El egoísmo es el hijo del miedo. No lo olviden nunca. Solamente los que tienen miedo pueden ser egoístas. Grabado en los estudios de Radio Universidad Nacional de Jujuy, Argentina. Si yo hubiera estado, no hubieras aprendido nada. Síganme los buenos.